carta de luto me llegó de muy lejos. Y apresuradamente el sobre yo rompí. Y en ella me decían que había muerto mi madre. Muy pensativa y triste sollozando por mí. Corriendo como un loco me fui a mi hogar lecano. Y al llegar a mi estancia la gente murmuró: llegaste ya muy tarde, venimos del entierro. Y el guardián de los muertos tu madre sepultó. Los muertos por igual, que me abriera la fosa donde estaba mi madre, que aún después de muerta yo la quería besar. El fiel sepulturero obedeció mi ruego, y yo al ver a mi madre faltóme la razón. Y al despertar creyendo que estaba ante su tumba, me hallé en mi lecho triste llorando mi dolor. Mi ruego, y yo al ver a mi madre faltóme la razón, y al despertar creyendo que estaba ante su tumba, me hallé en mi lecho triste llorando mi dolor.